Bueno, pues como siempre, Antonio Fernández, nuestro querido Chache, siempre nos deja esa mirada que nos abre el corazón, ¿no, Pepa? Sí, además tendrían que haber muchos Chaches, ¿eh? La verdad, porque que sí. Es una persona que encantadora. Cuando la oyes cómo habla y cómo se expresa y las ganas de lucha por su barrio, eso es, vamos, impagable. Sí. Pues ahora tenemos al teléfono a Pepe Larios. Vamos a cambiar radicalmente de tema. Sí. En un asunto también que ha ocurrido hace unos días en Madrid. Buenos días, Pepe Larios. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien, Ayada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pepe? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Sí? Me alegro. Bueno, pues hace el fin de semana pasado se celebró en Madrid el Foro Social Mundial Antinuclear. Y Pepe Larios estuvo allí, ¿no, Pepe? Sí, efectivamente, además de como asistente participando en una mesa sobre la situación de la energía nuclear en el Estado español, y en concreto sobre mi intervención basó sobre el cementerio nuclear de Cabrera, el único cementerio de material radioactivo que tenemos en el Estado español. He estado leyendo estos días un poquito sobre cómo han sido las conclusiones de ese Foro Social Mundial Antinuclear y parece que el resultado, o al menos se pretendía comunicar eso, que era un poco optimista. Pues en principio habría que decir que entre la colaboración de la movilización antinuclear y también que ha hecho que se cuestionen todas las medidas de seguridad sobre este tipo de instalaciones y la propia dinámica económica, la energía nuclear está en declive. Está en declive, solamente la humanidad ha podido servirse en muy pequeñas cantidades de ella. Hay que tener en cuenta que la energía nuclear está en torno al 5 o 6% de la energía que se consume en el mundo, luego no es alternativa a nada, pero sí que lamentablemente dos generaciones han aprovechado en parte de este tipo de energía, pero va a dejar una herencia para las próximas generaciones, para muchas generaciones, de residuos radioactivos y de accidentes, y esperemos que no sean los accidentes más importantes que ha habido, como Fukushima o Chernóbil, no se sumen más. De aquí que el esfuerzo fundamental que estamos poniendo todo el movimiento antinuclear es que se cierren las centrales nucleares lo antes posible. Hola, buenos días, Pepe. Soy Pepa. Mira, hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Mira, en ese foro mundial, claro, habrán asistido muchísimos países, por eso es mundial, ¿no? Entonces, ¿España en qué punto está en ese tipo de, en el tema de la energía nuclear? Porque, claro, ¿estamos por delante, por detrás o en qué punto nos encontramos? España es uno de los países más nuclearizados del mundo, pero todavía estamos muy lejos de la situación que tiene por ejemplo Japón con 52 reactores, o Estados Unidos o la propia Alemania, aunque Alemania ya tiene un plan decidido, incluso aceptado por los partidos de derecha, de cierre de todas sus centrales nucleares, y también de otros países, pero estamos desgraciadamente por delante de un montón de países en la propia Unión Europea que no tienen absolutamente ninguna central nuclear, ¿no? Aquí nacieron las centrales nucleares en la etapa de la dictadura, con relaciones económicas importantes entre las élites españolas y las élites también económico-militares, todo el complejo económico-militar de los Estados Unidos, y nos están dejando unas consecuencias, una herencia muy complicada, como anteriormente he comentado. Pepe, una de las cuestiones que se han planteado en el foro es internacionalizar la lucha nuclear como al mismo tiempo se internacionalizan los intereses nucleares. Así es, mira, justamente yo allí lo comenté y hace poquito. poquito también lo ponía en mi perfil de Facebook. Justamente yo ingresé a la lucha antinuclear hace 40 años, el 3 de junio del año 1979. Hacía poquito que había ocurrido el primer accidente de la isla de las Tres Millas en Harrisburg, en Estados Unidos, y se lanzó una convocatoria mundial contra la energía nuclear ya en el año 79. En estos últimos tiempos, otro tipo de problemas ambientales, pero que también relacionados con la energía y que responden también al mismo modelo económico del sistema actual neoliberal capitalista, han hecho que en cierta manera la lucha antinuclear pasara a un segundo nivel en los medios de comunicación, incluso dentro del movimiento ecologista. Sin embargo, fue una de las poderosas razones de la radicalización y del cuestionamiento del sistema por parte del movimiento ecologista, la lucha antinuclear. Entonces, esta es una de las cuestiones que yo allí lo planteé y se recogió el domingo por la mañana en el encuentro ya más de tipo orgánico que el otro, que fue de exposiciones, y al recuperar la capacidad de articulación de un movimiento antinuclear a nivel mundial. En España ya hace 3 años dimos un avance también, uniéndonos con los compañeros y compañeras portugueses, creando el movimiento ibérico antinuclear, y llevando acciones coordinadas a ser posible también en todo el mundo, que signifique un reforzamiento mutuo de todo el movimiento antinuclear. Tanto Portugal como Japón están prescindiendo, ¿no?, de la energía nuclear, y sin embargo su economía y su abastecimiento no se está sintiendo dañado por eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el resto de países no se atienen también a esa práctica? La aparición de la energía nuclear, salvo en Japón, en muchos otros sitios ha tenido también que ver con la cuestión militar. Ya he dicho anteriormente que a nivel de aporte energético no es importante. Por ejemplo, en el Estado español, la energía renovable en el sector eléctrico ya aportan tanta o más energía que el sector que las centrales nucleares. Y a nivel mundial, ya he dicho anteriormente que está en torno a un 5% de la energía primaria que se consume mundialmente, y además no tiene visos de que vaya a aumentar, sino al contrario, cada vez se cancelan más centrales nucleares que las que se ponen en marcha. Y aquellas que se ponen en marcha, como por ejemplo en Finlandia, están resultando un verdadero fiasco. Se multiplican por 2 los presupuestos iniciales y se retrasan sine die la puesta en marcha de esas centrales nucleares, con unos costes económicos y con una serie de litigios dentro de la propia Unión Europea entre, por ejemplo, Finlandia y las empresas constructoras y la propia Unión Europea contra Finlandia, porque está utilizando indebidamente fondos de la Unión Europea para construir estas centrales. Pepe, ¿crees que pueda aumentar la peligrosidad por el envejecimiento de las centrales nucleares que existen, o los cementerios nucleares, ¿no?, como aquí el que tenemos cerca, el Cabril? Evidentemente, el que las centrales nucleares vayan envejeciendo significa que aumenta el riesgo de accidentes. Cuando yo empecé en esto, ya digo, hace 40 años, se decía que las centrales nucleares tendrían una vida media de 30 años. En estos momentos ya están acercándose, por ejemplo, las del Estado español a las 40 y algunos la han sobrepasado. Y sin embargo, el sector nucleoeléctrico quiere prolongarlo hasta 60 años. Evidente, han hecho una inversión que ya la tienen rentabilizada y a partir de este momento lo único que hacen caja. En España consiguen más de 1 millón de euros de sobrebeneficio diario. Esto hace que intenten mantenerlo, pero mantenerlo significa incrementar, por una parte, la producción de residuos, tanto de media y baja como vienen al Cabril, o residuos de alta como el combustible gastado, y además también incrementar de forma muy significativa el riesgo de accidentes. en el funcionamiento de las centrales. Sí, mira, hay un estudio de una activista norteamericana, Leona Morgan, que ha hecho una investigación acerca de las minas de uranio y los perjuicios que eso crea en el cuerpo humano, ¿no? O sea, como las mujeres embarazadas, los fetos, pues pueden la mucha malformación, y también las personas jóvenes, los problemas que de salud que causa y los riesgos de cáncer. Entonces, claro, sí, a lo mejor. Efectivamente, pero Leona Morgan hablaba desde el pueblo navajo, sí, y la oposición, sí, sí, a la minería nuclear, pero es que la Sierra de Córdoba y la Sierra de Jaén, en el propio Cabril, nació como una mina de explotación de uranio por parte del ejército español, y los yacimientos de Nuestra Señora de la Cabeza también en Jaén, de los más importantes, aunque también hay algunos en la propia formación geológica en Extremadura y un poquito más lejos en Salamanca, y lo que ocurre es que todo esto ocurre en una etapa oscura de falta de democracia, pero yo tengo indicios, tengo informaciones de trabajadores que han estado trabajando en la minería de uranio, que no se sabía por qué morían, no se les explicaba por qué moría, pero cuando a mí me han explicado algunos de sus familiares, era claro que han muerto de radiosilicosis. Las partículas radiactivas pasan al interior de los pulmones, y si en una minería convencional la gente muere por silicosis, por enfermedad pulmonar, en este caso se agrava con contaminación radiactiva interna. Pepe, hablando del Cabril, que lo tenemos tan cerquita y que el transporte pasa por nuestras carreteras aledañas, ¿hay un futuro posible para el cierre del Cabril o vamos a tener que seguir trayendo residuos a este cementerio nuclear? Eso va a depender de la movilización de la población cordobesa y del entorno. Lamentablemente, si no lo impedimos, el Cabril se va a multiplicar por 4. Al Cabril van a venir todas las centrales nucleares del Estado español desmontadas y todos los residuos de media y baja actividad, o sea, todo lo que no es el combustible gastado de las centrales nucleares va a venir al Cabril, si no lo impedimos. Eso significan miles de kilómetros de transporte con material radiactivo por las carreteras de toda España, porque además estamos lejos de todas las centrales, pero además también el Cabril no es solamente un almacenamiento. En el Cabril se manipulan los residuos, en el Cabril se queman residuos en una incineradora, en el Cabril se compacta, se aplastan los bidones que vienen de las centrales nucleares y de otros sitios para reenvidonarlas. O sea que es un centro también de manipulación, y en esa manipulación también implica, y ha ocurrido alguna vez, la posibilidad de accidentes. Luego, el futuro del Cabril, lo mismo que cualquier otra instalación radiactiva, depende de la ciudadanía. Y lo digo porque la lucha contra el Cabril, aunque en principio hasta este momento el movimiento antinuclear en Córdoba está derrotado, sí que ha servido para frenar el resto de almacenamiento de residuos radiactivos en el Estado español. Aquí se comenzó a almacenar en el año 61, y eso ha hecho muy difícil, además con la connivencia ya en la democracia de partidos políticos en el poder de todo tipo, ha hecho muy difícil frenarlo, pero la movilización entre ellos del movimiento antinuclear en Córdoba y luego la movilización contra la posible ubicación del almacenamiento geológico profundo en el norte de la provincia de Córdoba, también en el Valle de los Pedroches, ha contribuido a que haya en todo el estado un movimiento importante contra los cementerios nucleares, y no se ha hecho en ningún otro desde la aparición del Cabril. Pepe, muchísimas gracias y bueno, la verdad que gratamente nos alegra saber que los resultados del Foro Social Mundial son optimistas, en la medida que esa lucha antinuclear y ese movimiento antinuclear avanza, y no para, ¿no? En este caso, como tú, Pepe, que has estado allí presente. Y en este caso, gracias por estar aquí con nosotros hoy y trasladarnos toda esa información. Gracias, Pepe. Gracias a vosotras por difundirlo, que es importante que se conozca y que se reactive también, porque en Córdoba hemos logrado sacar a miles de personas a la calle contra el cementerio nuclear en los años 90, los primeros 90. Es cuestión de que veamos si somos capaces de nuevo de contestar la existencia de este cementerio en nuestra provincia. Que así sea, esperemos. Gracias, Pepe, muchas gracias, un abrazo. Un buen fin de semana. Para vosotras. Adiós.